En aquella ocasión, exclamó Jesús: Yo te bendigo, Padre mío, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y a los pequeños las has revelado. Sí, Padre mío, porque eso es lo que te plugo. Todas las cosas me las ha entregado mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni conoce nadie al Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo se lo revelare. Venid a mí todos los que estáis fatigados y abrumados de la carga, y yo os aliviaré. Poned mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, pues soy manso y humilde de corazón, y hallaréis el reposo para vuestras almas, porque suave es mi yugo y ligera mi carga.